la sepa planchar. Que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa, que me lave la ropa y la cosa, pero cuéntame me la sepa planchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujercita que me ha de cuidar? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa mujercita que me ha de cuidar? Y me ha de poner mi talquito también. Que me lave la ropa y la cosa,